Y me muero y que eres la dueña de mi corazón. Sabes que te adoro, que por las noches lloro. Cuando no estás conmigo me muero de amor. Pero tú me dejaste, con otro te marchaste. Me ha dolido mucho esta separación. Hoy lo he decidido, no quiero estar contigo, porque sé que un día llorando a mí volverás. No quiero tu cariño. Por eso vete, vete, vete. No quiero más tu amor. Por eso vete, vete, vete. No quiero tu cariño. Por eso vete, vete, vete. No quiero más tu amor. Para que sigas bailando al ritmo de esta cumbia pura de la media naranja. Por ti me muero y que eres la dueña de mi corazón. Sabes que te adoro, que por la noche lloro. Cuando no estás conmigo me muero de amor. Pero tú me dejaste, con otro te marchaste. Me ha dolido mucho esta separación. Hoy lo he decidido, no quiero estar contigo, porque sé que un día llorando a mí volverás.